la solución está en hacerlo conocer. Pero es un grave problema para los que son conocidos y tienen un alto rechazo de parte del consumidor. Esto también se aplica en política. Cuando un buen candidato no es conocido, la solución está en hacerlo conocer. Pero es un grave problema para los que son conocidos y tienen un alto rechazo de parte del electorado. En muchas ocasiones he escuchado decir, es que no es conocido. Pero no puede decir, es que es corrupto, es que es incapaz, es que es ineficiente, es bruto. Eso se dicen de otros. Hay una máxima de marketing: el producto malo no sobrevive. El producto malo no sobrevive. Esto también es aplicable a los candidatos, que al fin de cuentas son productos políticos. En Ecuador se trata de eliminar a precandidatos presidenciales para que uno solo, aunque sea con alto rechazo, sea candidato y entonces tenga opción a ganar. En otras palabras, si yo no soy conocido en todo el país, la solución está en hacerme conocer. En cambio, el problema de otros es que son conocidos, porque los conocen, los rechazan. Si quieres cambio en nuestro país, ayúdame a conseguirlo. Si quieres cambio en nuestro país, ayúdame a conseguirlo. Yo no puedo estar al lado de personas que se burlan del pueblo ecuatoriano. No puedo estar al lado de personas que se burlan del pueblo ecuatoriano. Les recuerdo brevemente, en un resumen, el tema de mi entrevista en Oro Mar del 23 de febrero de 2016. También la pueden encontrar en YouTube. Hay dos derechas, dos líderes de derecha con dos agendas particulares. Una alternativa de la izquierda y existe el centro. Soy uno de los representantes más visibles del centro de la política nacional. Las alternativas de la derecha no son convincentes. Yo no podría sentarme al lado de una persona como González, que ha destruido al IES. No podría sentarme al lado de González, que ha contribuido con la debacle económica del país. El pueblo ecuatoriano desea empleo productivo. El pueblo ecuatoriano desea fiscalización de este gobierno. Fiscalización de este gobierno, gobiernos pasados y futuros. Yo no puedo estar al lado de personas que se burlan del pueblo ecuatoriano. Y quiero compartirles una noticia. Una noticia que salió en El Comercio. Dice lo siguiente. Yo lo publiqué el 1 de marzo. Puse yo lo siguiente: por favor, piensen en las palabras del presidente supuestamente honesto. El titular de este artículo es: Rafael Correa, yo no seré candidato en el año 2017. Eso es lo que él dice. Hubo una entrevista que le hicieron, o un conversatorio con los representantes de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, o AER. Correa, el presidente, dijo que no será candidato. Pero entre otras cosas dijo lo siguiente, y quiero que ustedes presten atención a las palabras de este señor que supuestamente es honesto, que algunas personas todavía creen que él es honesto. Él dijo lo siguiente, y está entre comillas lo que él dijo: no se imaginan la persecución que tenemos en torno a cuentas bancarias a escala internacional. No se imaginan la persecución que tenemos en torno a cuentas bancarias a escala internacional. Ustedes, señores, se pueden imaginar por qué es que hay persecución a nivel internacional, a escala internacional, buscándoles cuentas. ¿Por qué creen ustedes? ¿No han escuchado ustedes que cuando el río suena es porque trae piedras? ¿No se escucha que a Carlos Añay lo estén buscando o le estén rebuscando internacionalmente cuentas bancarias? ¿No? ¿Por qué al presidente y a su gobierno le están buscando de tal manera que él mismo lo dice? ¿No se imaginan la persecución que tenemos? ¿Por qué lo persiguen al presidente de la República? Porque la gente se pregunta, ¿dónde están los 300 mil millones de dólares? Muy sencillo. ¿Por qué es que se paga tanto en las obras que dicen haber hecho? ¿Por qué es que las carreteras cuestan tanto? ¿Por qué es que la carretera de Quito a Tababela vale 100 veces más que en Europa y 14 veces más que el promedio en Latinoamérica? Por eso es que le están buscando cuentas, o es que son brutos, por favor, o uno o lo otro. Es que son tontos, o es que nos creen tontos a nosotros. Y continúa el presidente, esto entre comillas, pero hay cuestiones terribles. ¿Cómo lo persiguen a uno? Lo tratan de asustar. Lo tratan de asustar por no agachar la cabeza ante nadie. Yo no agacho la cabeza ante nadie y nadie me puede asustar. Nadie me puede asustar porque no tengo nada que temer. ¿Y por qué se asusta el presidente de la República? ¿Cómo lo persiguen? Lo persiguen tanto que tiene, cuando él sale, unas grandes comitivas. ¿Ustedes han visto cómo está de resguardado este presidente? Seguramente que tiene mucho temor. Yo no tengo temor. Ando bien campante por las calles. No tengo nada que temer a este gobierno, al que le he dicho al presidente de la República que es un mentiroso. Antes decía, porque no dice toda la verdad. Ahora tengo que decirle porque dice mentiras. Y he dicho que es un sinvergüenza, porque según él, ser sinvergüenza es defender lo indefendible, y él sigue defendiendo lo indefendible. En lugar de pedir disculpas, rectificar, al menos ahora ya al fin de su gobierno, y no quiere rectificar. No quiere rectificar. Y sigue hundiendo el país, y sigue mintiéndole al país. ¡Qué vergüenza que le quite el dinero a Solca, que es para los enfermos con cáncer! No le da vergüenza. Y no tienen compasión. No le da vergüenza de estar festejando, despilfarrando el dinero de los enfermos con cáncer. Continuando con las palabras del presidente, y entre comillas, hay que explorar todos esos problemas y posibilidades para ver si después del gobierno podemos ir a vivir un tiempo a Bélgica. Escuchen, señores. Hay que explorar todos esos problemas. O sea, constituye para él un problema que le estén rebuscando internacionalmente a ver si le encuentran cuentas. Y es que si le encuentran cuentas y le van a pedir rendición de cuentas, lo pueden traer de patitas de Bélgica para acá. Eso es lo que él trata de explorar. Todos esos problemas y posibilidades para ver si después del gobierno podemos ir a vivir un tiempo a Bélgica. Yo creo que más recomendable es que se vaya nomás a buscar a vivir en Bielorrusia, donde está el último dictador de Europa, Lukashenko. Él sí lo va a recibir con brazos abiertos y no lo van a dejar extraditar a ningún lado. Váyase nomás para allá, busque por allá, presidente de la República, si está buscando a dónde irse. Yo creo que descansar después de estos 9 años y posiblemente 10 años nefastos de su gobierno, no creo que podrá vivir tranquilo. Dice más, ustedes, señores, ¿creen que alguien que esté seguro de no tener cuentas bancarias escondidas podría tener algo por preocuparse de tal manera? No, esto digo yo, señores, perdón, esto no es de él, esto es mío, disculpen. Claro, por supuesto, ¿qué lo va a decir él? ¿Ustedes, señores, creen que alguien que esté seguro de no tener cuentas bancarias escondidas podría tener algo por preocuparse de la manera como se preocupa el presidente de la República? Y de tal manera que haya que explorar todos esos problemas y posibilidades para ver si después del gobierno se puede ir a vivir un tiempo en Bélgica. Dice que por la boca muere el pez. El presidente de la República a veces me da la impresión que es dominado por su temperamento, por su, a mi manera de ver, enfermedad. No controla su lengua y su lengua lo delata, como yo se los he demostrado domingo a domingo, desenlazando las mentiras, falsedades, manipulaciones del presidente de la República y su gobierno. en nuestro desenlace dominical, que se llama así, desenlace dominical, porque aquí desenlazamos los enlaces sabatinos del presidente de la República, en los que en su verborrea, podría decir en su diarrea verbal, el presidente de la República se expone él mismo y se delata. Ustedes pueden creer que alguien que esté seguro de no tener cuentas bancarias escondidas podría tener algo por preocuparse, de tal manera que haya que explorar todos esos problemas y posibilidades para ver si después el gobierno se puede ir a vivir un tiempo a Bélgica. No creo que tendrá paz este presidente de la República, si es que tiene conciencia, pero sobre todo no tendrá paz, porque parece delatarse que si está con miedo es porque hay algo que esconder y algo que encontrar. Carlos Sañay de La Bastida se despide de ustedes con un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Muy buenas noches.